Hasta la medianoche, Vicky y Gala, 93.7. Espíritu. tu guerrero clamando, desde la historia regresan iluminando, como unos santos nos están invocando, pa' que la historia de una vez vaya cambiando. Son los espíritus guerreros clamando, desde la historia regresan iluminando, como unos santos nos están invocando, pa' que la historia de una vez vaya cambiando. Actitud María Marta junto a Ojos de Brujo, lo que suena haciendo Quimeras, un tema bastante reggaetonero, pero con una letra muy interesante. Y antes Molotov haciendo Voto Latino. Con estos ritmos ya nos vamos metiendo en la sección que en realidad siempre hace la señorita Gala Caccione, de cultura libre, de toda la temática de lo que está pasando. Pero bueno, hoy la tenemos a Mariana Lacourrèche, le mandamos un beso a Galu. Y vos sos más especialista en lo que sería redes sociales. Estuvimos hablando un poquito en la apertura. Todo ese tema, digamos que yo no tengo idea. Te manejo el Facebook, te subo una fotito cada tanto, te tuiteo alguna cosita. Pero no, acá la experta es la señorita Mariana Lacourrèche. Así que venía hoy a hacer el reemplazo de las chicas. Y obviamente se vino con un tema bajo el brazo muy interesante. Sí, sí, la verdad que me vine con una datita de una red social que está, bueno, está en el furor o en lo que es la cúspide de su desarrollo y demás. Estoy hablando de Pinterest. ¿Qué que bueno, es Pinterest? Pinterest es una red social que se basa en publicar fotos, tanto de uno que puede colgar desde internet o desde el celular, y videos. Se basa en imágenes. Uh-huh. Esta es una red que nació en 2009, que bueno, fue elegida por la revista Time el año pasado, en 2011, como uno de los 50 mejores sitios de 2011. Ah, bien. Ahora ya tiene 11 millones de usuarios únicos. Sí. Únicos. Está superando lo que es Twitter y Facebook. ¿En serio? Sí, sí, porque hay una diferencia abismal en los minutos que pasa una persona viendo eso, digamos. En Twitter vos hay una estadística que dice que las personas están aproximadamente entre 15 y 21 minutos mirando. ¿Por día? Por día. Uno se queda entre 20. Más. Es una estadística. Claro. Y Pinterest lo que tiene es que la gente se queda 89 minutos del día. Ah, porque claro, como son fotos, te colgás viendo la foto. Son fotos e imágenes que están puestas de una forma como un tablón. A esto me refiero a que nosotros, para que ilustremos algo, lo podamos decir así como en forma criolla, podemos hablar de una jacanza, un oficio larga, sí. En donde ahí tenemos, eso se llama tablón, o se puede llamar board en inglés, y tenemos distintos de esos, distintos recuadros, en donde sí. Podemos ir colgando fotos, videos e imágenes, que se hace a través de lo que llamamos el pin, que el pin le podríamos llamar a lo que es como el nombre de usuario. Como un ganchito, no, el pin es como un alfiler, es como enganchar algo, es un pinche. Sí. Es como tener por ahí eso que vos ahí ves de corcho, sí. Pero digital. Ah, entonces, cada alfiler, cada pinche que vos le sumás... Pero se ve la imagen, ¿es la claramente, estética? Claro, sí. Es un tablón claro, sí, con sí. Diferentes... Como tener tu corcho, digamos, en... digital. Pero gigante y digital. Exactamente. Y con la, digamos, esto te permite poder crear, no sé, el fundador que es Ben Silverman, es un coleccionista empedernido de insectos. Porque sí. Lo que tiene esta red es que... Es como que funciona directamente para el que es coleccionista o para el que le gusta el chiche, el accesorio que no encuentra en otro lado. Es como bastante de colección la para red social compartir en sí. Las fotos. Para compartir todo lo que bueno, vos quieras. Bueno, a mí me gusta. Está bueno eso porque la gente entonces es una manera más de compartir material y que el otro lo pueda descargar desde su computadora una foto que en otro lugar no hubiera encontrado. Exactamente. Ponele que el que lo armó este Ben dice que él lo toma como un motor de autoexpresión. Sí. Es como algo personal de, digamos, que uno va poniendo lo más importante, lo más original que tiene uh-huh. Para poder generar tráfico en su sitio web, por ejemplo, o para promocionar distintos comercios. Ah, nosotros, o sea, no es una red social en sí misma, sino que es un gancho para que después te te lleven a otro lado. O sea, no hay información escrita, digamos. No. Lo único que se mueve ahí son imágenes y videos que uno puede subir tanto de internet como desde un móvil o desde donde vos quieras, digamos, tuyo en realidad. Foto o video. O sea, visual. Foto o video, claro. A partir de esto que llamamos el pin o el repin. El repin lo podemos pensar como el retweet, como el replicar información dentro de esa red social. Como que te saco de tu corcho una foto y me la pongo en el mío. Claro, la comparto, porque vos tenés. La duplico. Claro, vos tenés en el, por ejemplo, pueden entrar al mío, que es Pinterest/misdits, que es, por ejemplo, el mío personal, en donde yo tengo varios boards con diferentes temáticas que a mí me interesan. Films, TV y fotos, música. Tengo una que le digo boludeces, porque son videos que a mí me gusta sacar de YouTube y poder colgar ahí. Y bueno, sirve para generar este tipo de tráfico en nuevos en nuevas.com y demás, o a la misma tuya. Hay una chica muy interesante que los invito a que conozcan, que es ofeliafeliz.com.ar, que ya creó un sitio basado en Pinterest. Es argentina, es un sitio de comercio. ¿Cómo es eso? Claro, ella creó un sitio de argentino de compras, como que yo te diga un Mercado Libre, como que yo te diga... Sí. Bueno, es una Amazon. ¿Pero cómo en base a Pinterest? ¿Qué claro, vende? Copió el formato. Ah. Copió el formato. Pero eso, ¿qué es? ¿Tiene un código abierto esa página? O sea, claro, vos podés... claro. Ah, perfecto. Claro, tiene un beta abierto, porque todavía no está definitivamente. Claro. Estamos todavía en cuestiones beta, todavía no se dio finalmente la... Por cómo van pasando las cosas. Pensá que se empezó en 2009, ya ahora en el 2012 están como terceros en Estados Unidos. Eso es genial. Sería una versión abierta, digamos, y mucho más con una cultura más del compartir. Me imagino, no sé, otro sitio famoso, como en comparación de Flickr, ponele, que es también donde el de Yahoo, decís vos. Claro. El proveedor de imágenes. Donde se suben imágenes. Sí, bueno, no, pero esto igual para mí... Más red social. Sí, tiene pinta más de red social, ¿no? De tanto para poder colgar tu, no sé, tus fotos y poder compartirlas, digamos. Son dos cosas distintas. ¿Y te pueden comentar las fotos? Pero obviamente, vos tenés el típico me gusta de Facebook, que tenés el like ahí abajo. Tenés como las funciones típicas de Facebook y Twitter, pero con otros nombres. Perfecto. ¿Repetimos la página, Maru? Y lo malo, no, quiero... Ya que estoy diciendo tantas cosas buenas, me gustaría también poder decir lo malo. No, yo quería que sea todo bueno. Uno puede acceder a esto a través de invitaciones. Ah, ¿no podés entrar y hacerte...? No, esto es a través... Eso es lo que tiene de malo. Que igual, a ver, lentamente se va a ir dando porque, bueno, por ejemplo, ya el 25 de abril este último, ya Pinterest habló en forma latinoamericana a través de su Twitter, @PinterestLatam. Que es donde te van dando todas las nuevas actualizaciones, van dando notas de los que va surgiendo. Sí. Bueno... Entonces, esperamos que en algún momento se solucione y que no se llegue solamente a invitaciones. Claro. Bueno, me mandás la invitación, me copó. Porque quería ahora dejar... Y yo, hay que agarrar el que ya lo tiene y que te inviten, digamos. Claro, que les voy a dejar mi mail para que me... Yo tengo varias invitaciones que no utilicé. Si me quieren enviar, yo les los invito. O te pueden buscar por Twitter, Locarrush. Me pueden buscar por Twitter, @locarrush. O me pueden mandar un mail a patriotafeliz@gmail.com. Y ahí yo les mando la invitación para que conozcan... Tuitera empedernida, Mariano Lacurrech. Sí. Muy bueno, me encantó. ¿Podemos igual poner la página? Así, repetir la página. Sí, .com. Dale, perfecto. Bueno, me encantó, Maru. La verdad que es una idea que está muy buena y me encanta sobre todo esto de que sea un medio a través del cual se pueden compartir un montón de imágenes, ¿no? Que quizás uno no las encontraría poniendo, no sé, a veces querés buscar una imagen y la pones Google Imágenes y te sale cualquier boludez, cualquier imagen que no te sirve, en mala calidad, no sabes ni quién la sacó. En cambio, este lugar es como un lugar, bueno, donde, digamos, sabiendo a quién seguir o a quién tener de contacto, podés conseguir buenas cosas o no tenés que tener contacto. ¿Cómo funciona eso? No, sí, podés tenerlo, pero... ¿Puedo ver tus fotos si no te tengo de amiga? No, eso no tiene nada que ver. Vos podés entrar directamente a ver cualquier foto que vos quieras siempre y cuando estés invitada y tengas tu perfil. Claro, como el Twitter, ponele. No tenés que ni siquiera tener una cuenta para entrar a ver los tweets. No, vos podés entrar directamente a lo que te da Pinterest.com y vas a ver varios boards, que son estos tablones en inglés de los que yo les hablaba, que ahí tenés un montón de información y vas buscando como en Twitter. Perfecto, podés entrar a ver las fotos que quieras, pero para compartir fotos necesitas que alguien te invite para poder hacer tu usuario. Es la única forma de acceder. Perfecto. Ya hay igual muchos medios argentinos que ya están presentes en Pinterest, por eso también estaba bueno nombrarlo. Sí. Por ejemplo, tenemos Tribuna de Periodistas, que fue el primer medio argento, que ya tiene 117 27 followers. Tenemos a Perfil.com con 21, La Nación con 24, que me siento feliz porque Miss Deeds le gana a LaNación.com, porque yo tengo 25 followers. Bien. Así que le ganamos a La Nación. Clarín.com tiene 6 followers y el pobre de Infobae con 3. Claro, pero bueno. Bueno, hay por que, algo será. Hay que pero mover que... al community manager de Infobae para que empiece a subir cosas igual, copadas. Claro, son pocos seguidores, pero bueno, porque... Ya, porque digamos, es muy nuevo. Claro. Y hay una bueno, los medios de a poco se van metiendo ahí adentro. Se van metiendo ahí adentro. Y creo que puede llegar a crecer mucho, ¿no? Si ahora hace más conocida. Tercera. Yo no tenía idea, por ejemplo, que existía. Por ahí a poco, si se empieza a hacer más conocida, estaría re bueno. No sabes las fotos que terminás encontrando ahí. Gente que las tiene guardadas y te sube una foto que decís, esto no lo... Por ejemplo, no sé, se me ocurre de bandas o fotos que, digamos, cosas que ya no se van a seguir sacando nuevas, están las que están. Y circulan y, bueno, depende cómo haces para conseguirlas. Esto es un buen lugar para buscar ese tipo de material. Y sí, digamos, a ver, yo mucho últimamente archivo, sí, últimamente encontré una de los Beatles, el backstage que hicieron con Ed Sullivan en la década del 60, que son todas fotos Polaroid, como cropeadas, sí, sí. En todo un tablón, con diferentes poses de ellos jugando, de lo que eran cuando eran jóvenes ahí. Y yo esa foto no la había visto. Sí. Si bien recorro varios... Tumblr aficionados a los Beatles o a la música o lo que sea, eso no lo había encontrado. Y Pinterest me abrió una puertita nueva a fotos que no había visto. Muy bueno, seguro. Bueno, la verdad que eso de los Beatles está muy bueno, quiero verlo, Te digo, ahora termina el programa y me parece que me voy a colgar viendo alguna foto. Hay que tener cuidado con las fotos de la gente, porque esto ya no resistís el archivo, las fotos de uno que circulan por ahí. Y no. Porque en el Facebook, para que las vean, están esas configuraciones de privacidad, pero en esta página las puede ver cualquiera si alguien sube una foto tuya. Es como Twitter, no desaparece. No, vos me buscás a mí ahí y ves todos mis boards. Ves todas. Guarda borrachos de cumpleaños, y guarda. Sí. Bastante. Sí. Ojo los piratas. Ojo los piratas. En Pinterest. Muy bien. Siguiendo un poco con esta temática del compartir, digamos, del hacer entre todos. Hay una nota que salió esta semana, y siguiendo con la onda musical también, esto que traes a tema de los Beatles, un economista de Carolina del Norte, Robert Hammond, hizo un estudio para determinar realmente cuánta influencia tenía la descarga de discos de la web en comparación con las ventas reales después en formato físico. Y parece ser que, según el estudio de este hombre, muchas veces tiene un efecto positivo el tema de que los discos se descarguen previamente, por ejemplo, a la fecha de salida desde alguna página de internet. Él comparó los datos del rastreador privado de BitTorrent y de las ventas oficiales de discos durante un periodo de 9 meses, considerando 1.095 álbumes distintos. De estos, 991 estuvieron en el sitio de Torrents y otros 665 fueron filtrados con anticipación. Después, en 5 semanas, Hammond encontró que cada descarga de archivo está asociada a un incremento de 0.26 en las ventas reales del mismo disco. Y lo mismo si el disco se cuela en internet un mes antes de su lanzamiento, se venderá 59.6 veces más. Así que esto es un tema para pensar de, digamos, las discográficas, obviamente que salen, digamos, con toda la artillería pesada, acusando de piratería y de todo el tema compartir por internet, pero... Es interesante que puedan ver esto a veces como hasta de una manera positiva, ¿no? En vez de tanta guerra en contra, empezar a ver que esto es una realidad, que es algo que está pasando, que más allá de que estés a favor o en contra, existe este sistema de compartir, como son los BitTorrent, como son las descargas directas, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezar a darle la vuelta y decir, bueno, a ver, ¿cómo, digamos, no somos enemigos, cómo podemos que las cosas convivan por separado, ¿no? La discográfica, ¿cómo verlo de una manera positiva? Vos decís que la discográfica le... Pero no le queda otra. O sea, me parece que en definitiva es una realidad. Y estaría bueno que sea así. Sí. De qué manera. Tendrán que ser según un poquito este más estudio, vivo. Si uno puede ser, digamos, una... ¿Cuántos discos ponele vos habrás escuchado que los escuchaste porque los podías descargar de internet? Y que después fuiste y te los compraste. Y que de otra manera no te los hubieras comprado porque quizás ni lo hubieras conocido. Sí. Así que bueno, un tema para pensar. Esto fue el estudio que hizo Robert Hammond. Vamos a ver, digamos, si Robert, otros números. Si Robert estaba en lo certero o dijo, a ver, tiqui tiqui. Seguro. Pero bueno, es, qué sé yo. Me gustó, Maru, me gustó. Voy a meterme en la red social. Ahora lo que suena es Cadena Perpetua, haciendo Relaciones Peligrosas. Guarda con tanto tiempo enfrente de la compu, Un poco más. la visualización. La calle está más mentirosa que antes. Cruzará los mares y los desiertos. Hoy conocerás a un amigo nuevo. Dejar esta relación y huellas por todas partes. Palabras que se mojan y que en tu boca se clavan. lo que se va haciendo Shop Shop, antes Cadena Perpetua con Relaciones Peligrosas. Le damos la bienvenida a Esteban Villarroel en los controles. ¿Cómo estás, Esteban? Buenas noches, chicas. ¿Todo bien? Todo tranquilo. Muy bien. ¿Vas a meterte vos también en la red social? Sí, cómo no. A compartir las fotos de la última Navidad. Hay que compartir. Ay. Vamos a una tanda y enseguida una llamadita telefónica sorpresa. Hasta la medianoche, Vicky y Gala, 93.7. Si escuchás rock, estás en 93.7. A brillar, mi amor. Nacional Rock. Nacional. Vamos a brillar, mi amor. Más que un género. Una actitud. ¿Querés decirnos un montón de cosas lindas? 4999-0937. Rock. Radio Nacional Rock. ¿Ya te aburriste de tus discos? ¿Estás harto de escuchar siempre lo mismo? ¿Te cansaste de que todo suene igual? Abrí las orejas. Hola, yo soy Hernán Genta, cantante de PIN. Estamos presentando nuestro segundo disco que se llama Transmisión 6. Pueden visitarnos en nuestra página, pinmusic.com.ar, en donde también está nuestro anterior disco, Perros y Nueces. Buen viaje. Solistas, grupos, tríos, todo el rock independiente tiene su lugar. FM Nacional Rock 93.7. Sonido. Original. www.radionacional.com.ar. Nacional Rock. En vivo, 24 horas. Para todo el mundo. A través de la web. Escuchas Nacional Rock. Se reían de fruta y eran de mentón. Radio Rock. Si está todo escrito o si escribimos de más. Nacional Rock. No les entraba tanto amor. Rock. Y al final. Presente y futuro de la generación del Bicentenario. Por Nacional Rock, los domingos, de 9 a 12, Gala y Vicky le ponen un moño a tu fin de semana. Cascada de luz. Te quiero alcanzar, llegar a ser parte de ti. New York, New York, mis pasos a ti quiero encaminar, al centro de tu corazón. New York, New York. Y sí, ahí en el centro del corazón de esta hermosa ciudad, Nueva York, la tenemos a la señorita Gala Caccione, del otro lado de la línea. ¿Cómo estás? Aló, aló, ¿cómo anda, muchacha, bien. Por allá? ¿Escuchaste el tema, esa versión que la hace José José de New York, clásico de Frank Sinatra en español? Porque acá nos adaptamos a las directivas de la radio, ¿no? La versión criollita. Versión argentina. ¿Cómo estás, Galita? Ya me aprendí la letra, la traducción, así que me voy a ir cantándola luego. Por las calles de esa ciudad. Bueno, contanos, bueno. Gala, estás hace casi una semana y media, estás allá. Y sí, estoy acá en Manhattan, yo me estoy quedando en el noreste, noroeste de Manhattan. Me estoy quedando en un hostel que se llama... Ahí le tiran letra de fondo. Sí, porque acá vine con mi vieja y mi tía, que muy adorable, mi tía me acaba de traer una cerveza, sí, ya hacía más amena. ¡Qué grosa! Le mandamos un beso a la tía, que mande una cerveza para acá también, che, que estamos con el mate este que ya no da para más. Bueno, ahí hacemos el shipping a Buenos Aires. Creo que va a salir como $50. Claro. Bueno, Galu, no, contanos. Está buena. No sé. Está buena. ¿Qué estuviste haciendo? ¿Dónde fuiste? ¿Qué fuiste a ver? ¿Qué te compraste? ¿Qué show fuiste a ver? Me imagino que fuiste a ver algo de música en vivo. Bueno, sí, si les parece, empiezo por los shows, que es lo más copado, que fuimos a ver a Woody Allen. No. Que toca en un hotel muy muy concheto de acá, de la zona de Manhattan. Un hotel de lujo, y toca el clarinete en una banda de jazz muy buena. Sí. Así que, bueno, fue muy flashero, porque además era un barcito, un lugar muy íntimo, digamos, todo el mundo comiendo, tomando sus copas, con mesas reservadas, un montón. Nosotros tuvimos la oportunidad de verlo paradas como atrás, que se veía bien. Pero lo loco fue que justo estábamos al lado de la entrada y la salida al lugar. Así que en un momento estábamos muy tranquilas con la copita de vino en la mano y, excuse me, y me doy vuelta y era Woody Allen. No, me muero, el gran Woody. No. O sea que tuviste un contacto cara a cara con Woody Allen, Gala. El día que lo fuiste a ver tocar el clarinete, que él toca gran músico. Con de el jazz. Antihéroe universal, sí, sí, sí. Con el antihéroe del cine estuvo. Claro, tal cual. Y bueno, nada, ese show estuvo muy bueno. Después también... ¿Le dijiste que habías ido a ver Manhattan antes de viajar? ¿Le contaste? Claro, le dije en la pantalla en HD del NOAA, en los... Claro, allá. En un país que se llama Argentina, ahí en Sudamérica. Claro, Bueno, arrancaste bien, con ese recital, te digo, espectacular. Muy bueno. ¿Qué más estuviste haciendo? Después fui al festejo del cumpleaños de Joy Ramón. ¡Epa! Me invitaron, me invitó Joy, me mandó una carta desde el más allá y me dijo, vení, ya que estás acá en Nueva York. Y era un lugar que se llama Western Hall Studio, en donde yo en realidad en un principio pensé que era un tributo que hacían algunas bandas de acá de Nueva York, tocando temas de los Ramones y demás. Pero no, era un homenaje a Joy Ramón hecho y derecho, o sea, ¡epa! Primero tocaron muchísimas bandas así de Nueva York, bandas muy buenas, que tocaban, alternaban entre temas de ellos y con temas de los Ramones o algún invento que habían hecho hablando de los Ramones, y después... Me imagino una joda loca, una joda importante, ¿no? Mira, la gente es mucho más tranquila acá en un recital de punk rock. ¿En serio? No. Sí. No son tan power como nosotros los yankees. Ni en pedo, ni en pecho frío, Maro, nada que ver. No. Un poco, Ni un poco, nadie me empujó y me tiró la cerveza, nada. No escupían el escenario. No, eso de los escupitajos acá ya no existe más, me parece. Pero eso, entonces, ¿qué? No, bueno, pero me imagino que la debes haber pasado muy bien, Galú. ¿Conociste gente allá? ¿Estuviste hablando? ¿Qué onda los yankees? ¿Qué onda? Bueno, para que te termine de contar, porque en ese en ese show, el show final, estaba el hermano de Joy Ramón, Richie Ramón, Tommy Ramón, uno de los productores. O sea, que fue algo muy groso y me regalaron un CD y una remera. Bien. Gala con el CD bien. Y la remera tirándose cerveza descontrolada, gritando... Costando las lolas, ¡viva la Argentina! Está bien, Gala, bien. Y después una tercera que lamentablemente, bueno, a mí esta banda me encantó, se llama Street Symphony. Esa banda la conocí en Brooklyn, que es, digamos, al ladito nomás de Manhattan. Uh-huh. Bueno, es una banda que tocaba en la calle, medio folk, pero muy anarquistas ellos, con banjo, contrabajo, vientos, un poquito de todo, iban variando también los músicos, así que estoy llevando el disco para allá, que seguro les va a gustar. Perfecto, buenísimo. ¿Esos te los encontraste en la calle, digamos, o vos ya sabías si los fuiste a buscar? Esos me los encontré en la calle tocando el día que fui a Brooklyn. Después me quedé paseando por ahí y cuando estaba medio de vuelta, paso por un bar, escucho la misma música y entro y bueno, me quedé disfrutando de un show más. Y más largo y más divertido de ellos. Aparte, después de tanto, digamos, populismo, Woody Allen, bueno, Fiesta Ramón, era un poco también de lo underground, ¿no? De reconocer un poco los músicos de la ciudad, que la mejor forma es cruzándoselos y prestando atención, que se pueden encontrar cosas muy buenas. Sí, sin duda, lo que a mí más me gusta de Nueva York, o por lo menos de lo que puedo ver, sí son como los suburbios, el Brooklyn, que no es Manhattan, como... Que es el Palermo Hollywood, Brooklyn vendría a ser como un Palermo Hollywood en Argentina. No, no, no, mucho más suburbio. O sea, digamos, si lo comparás en estilos, digamos, bueno, sí, te podría decir que sí, pero si lo comparás en una misma ciudad, no, es muchísimo más suburbano que un Palermo Hollywood para nosotros. Yo para que ilustremos un poquito al oyente, como es más o menos Brooklyn, darle como un panorama. Es donde está el underground, donde está el rock, donde están los artistas independientes, donde suceden más cosas. Es muy cool también. Te me fuiste para San Telmo. Cool. Lentamente te me fuiste corriendo para San Telmo. Claro. Muy bien. San Telmo. Claro. Ah, mira. Sí, me lo imaginaba más. Claro. Y después hay otras partes que también son tipo el Lower East Side y el Greenwich Village, que están muy buenos, que también son así rockeros, que te cruzas con gente tatuada, bandas tocando, como un poco más de suciedad. Después hay otra parte de Manhattan que es completamente, no sé cómo decirlo, careta, de gente rica, sí, como todo... Las chicas como Cosmo, digamos. Sí, todo millonario, digamos. Claro. Carrie Bradshaw y los Cosmopolitan. Carrie. ¿Fuiste a ver alguna obra de teatro ahí de esas tan famosas? No, del Broadway todavía no fuimos a ver nada. Estamos en eso. Creo que mañana vamos a ir a sacar las entradas porque dos veces que fuimos estaba lleno de gente y como que nosotros nos ponemos muy incómodas con las colas largas de mucha gente, entonces no nos la bancamos. Igual te digo que hacer cola en Nueva York, no sé si me molestaría tanto. Una cola me molesta acá en San Telmo para entrar a tomar una cerveza, pero estás en Nueva York, hacete la cola, Gala, si vale la pena. No, me molesta en todos lados. Gala es muy VIP, no te hace la cola se ni en Nueva York. Se fue todo para Broadway. Se fue todo para yo no te hago cola, mi amor. A mí me pone la alfombra roja y me bajo de la limusín, si no, no. No, bueno, mañana la vamos a tener que hacer seguro y creo que estamos entre ver Evita, que está... Bien, bueno. Vamos, Elena Roger, vamos. Vamos. Y Ricky Martin, pero no sé, tengo una argentina que la fue a ver y me dijo que era muy mala. Y sí, bueno, pero bueno, es esa onda. Anda a ver a Elena, claro. Elena, bueno. Bueno, vamos a pasar al tema importante acá, ¿sí? Compras, Gala, compras. Lo que tanto nos gusta. Bueno, ¿qué me traes? No soy yo en esta ciudad. Con esto de comprar, de consumo, es como que no me siento Gala, la de Buenos Aires, que vive con dos mangos y no se compra nada porque no le interesa. Es como completamente distinto. Siempre me vuelvo con una bolsa de algo. Y sí, porque es la ciudad del consumo. Claro. Claro, es la ciudad de consumo, son unos maestros en el tema del packaging, entonces es como increíble, me la paso comiendo golosinas solo porque le veo una cajita linda y no sé qué, entonces me las compro y me las como, obviamente, bastante indigestada estuve. Y sí. Pero bueno, después... Y se les cabe, nena, qué golosina ni golosina. Sí. Bueno, mucha ropa, muchísima ropa en lugares así tipo outlet, pero... ¿Qué onda la movida vintage? Lo más interesante, claro, estoy hace como 3 días yendo a ferias vintage. Son como ferias americanas, pero con un estilo bastante particular y con ropa de buena calidad, de buenas marcas y a precios súper baratos. Perfecto. O sea, las prendas no superan los $30, que para nosotros son, no sé, unos 120, 130 pesos. Es verdad, entonces, lo que están los precios baratos en comparación, inclusive teniendo en cuenta el cambio. Bueno, en estas ferias vintage, sí, después por ahí en otros negocios de ropa no tanto así, por ahí se van un poco de mambo y si lo comparás, sí, es bastante caro o son similares a los precios en Buenos Aires, pero en estas ferias vintage son realmente increíbles y ahí sí que me imagino, puedo pasar horas revolviendo. Me la imagino a Gala probándose y comprándose todo, porque aunque te hagas la que no, Gala, vos sos bastante compradora, ¿eh? Te gusta la cosita y le gusta las cosas originales, viste, se ve una cosita y le gusta a ella, se hace la que no, y me imagino en Nueva York debes estar como al lac. Sí, hay una feria que se llama Bacon's Closet, que son como un supermercado gigante que tienen todas las prendas ordenadas por color, o sea, son todos partidos que están ordenados por color, como si fueran una tienda normal de diseño y ropa nueva, pero de vintage. Y es gigante, y la cantidad de zapatos y carteras y cinturones y sombreros, y increíble. Qué lindo, Gala. Bueno, ya el jueves vas a estar acá de vuelta, pero ¿qué vas a hacer estos días? ¿Tenés algún otro show que vas a ir a ver? ¿Algo, digamos, copado que te queda por conocer? Y bueno, todavía nos falta ir a Broadway y sí, me quedé con ganas quizás de volver a algunos lados. Seguramente a Brooklyn, vuelva, no sé, mismo si hoy a la noche para salir un rato por allí. Uh-huh. Después, antes de ayer fui a Coney Island, que es un lugar que es como una playa, es como un pueblo costero, y tienen esas famosas parques de diversiones yankees, que son como ferias con roller coasters, montañas rusas y los jueguitos que competís y te ganás el oso gigante de peluche. Decime que vas a ir a conocer... ¡Objetos! Decime que vas a ir a conocer la casa de la nana Fine allá en Manhattan, de Fran Drescher, de la gran... Y te vas a ver la obra de Broadway del señor Sheffield. Por favor, decime que vas a ir a conocer esa casa y de Madeleine encima, cuando sean esas escenas ahí... en Manhattan, te podrías pasar, creo que están igual armado como las cosas para que filmadas para que pases. Vive, pero sí estuve en el bar de Seinfeld. Bien ahí. Es bien el lugar más común del mundo, como que te comes una hamburguesa y te sale $3, pero estuvo muy divertido. Y bueno, lo voy a chequear, Maru, así. Claro. Fuiste aprovecho en estos días. Fuiste al lugar donde asesinaron a John Lennon, que está todo para... Sí, obvio, el Dakota, hay un... Es acá muy cerca de donde estoy parando yo, es más o menos a 20, 30 cuadras, y es el Dakota queda en una calle y una calle del Central Park, así que adentro del Central Park hay como un Imagine hecho en venecitas en el suelo, hermoso, donde qué todo fuerte, el mundo saca fotos, claro. Sí. Quiero ver las fotos, Gala, saca muchas fotos y te esperamos aquí. Te extrañamos, quiero que sepas que te extrañamos mucho. Ay, sí, yo también las extraño. Sobre todo que me dejaron las dos solas, se fueron las dos, esta es la venganza. Como yo me fui un mes... Ahora me dijeron, vos te fuiste un mes, te haces la viva, acá tenés. Bueno, está bien, pero estamos acá con Mariana Lacourrèche. Sí, seguro, estás bien acompañada, ¿no? Seguro. No te pongas en víctima tampoco, no, por favor, te pido. No. Bueno, Galita, nada, seguí pasándola bien, divertite, sacá muchas fotos y te esperamos el jueves. Te esperamos de regreso para que nos muestres. Con unos mates, bien criollas. Con los mates, criollas. Un asadito. Ay, en la viva nos vemos allá. Claro, perfecto. Y bueno, vamos a cerrar, si te parece, justamente haciendo un tema que hace un poco... una referencia a esta cosa que tenemos todo medio yankee y que cada vez es más y más y más. Así que vamos a cerrar escuchando a Resistencia Suburbana, haciendo cada vez más yankee. Te mandamos un beso gigante, Gala. ¡Beso! ¡Beso! ¡Adiós! ¿En serio, loco? ¡Qué flash! ¿Te parece que va a andar a full?